Realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audiorecolectores activados. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la carabola espacial. Saludos armoniosos, habitantes del planeta Tierra, ¿cómo estáis? Aquí hemos llegado una semana más, los caracolícolas, aquí, a la caracola espacial, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Nos ha costado un poquitín llegar hoy, porque hay una tormenta muy, muy grande encima de vuestra ciudad, Gijón. Quedamos por ahí, Armónico y yo, porque había un rayo gigante que hizo ¡pum! Ahí justo cuando... Mira, aquí se oyen, cuando estábamos aparcando la caracola, aquí. Bueno, pero de todas maneras, aquí estamos para compartir con vosotros nuestra merendola. Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, caracolícola. ¿Y qué tal ha ido vuestra semana? Espero que bien. Hemos tenido alguna fiestecita por ahí, pero bueno, ahora ya llega la primavera, aunque por eso llueve tanto aquí, porque tienen que salir las flores y crecer los arbolitos. Así que vamos a empezar nuestra merendola hoy, aunque está un poco gris el día. Vamos a empezar con una canción de nuestro querido amigo Cricri, como siempre. Ya sabéis que a mí me gusta mucho empezar por los audios antiguos. Bueno, ya sabéis quién soy yo, soy Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la caracola espacial. Y aquí está Armónico. ¡Saluda, Armónico! Sí, dice, hola, terráqueos, ¿qué tal estáis? Hemos traído un montón de audios y hoy traemos alguna cosita nueva. Así que venga, vamos a empezar por lo más antiguo y lo más delicioso. La guacamaya, guacamaya. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave. Mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, lindo son tu perfil redondo y tu plumaje multicolor. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave. Mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya. allá. ¿Dónde estás? Ahí será en la playa, será en el bosque o en donde más. Esta canción de nuestro amigo Cricri, que hablaba de una guacamaya, un pajarito de muchos colores que hay por ahí por México. Ay, pues todavía está lloviendo aquí en Gijón. Vamos a poner otra canción tranquilita, porque ya que estamos así como despertando de la siesta, aquí ahora son las 6:00 de la tarde. Pero bueno, ya sabéis que podéis escuchar nuestro programa los sábados de 8 a 9 de la mañana, si es que sois unas larvitas humanas madrugadoras, y si no, el domingo de 11 a 12 de la mañana, que ya está muy bien para desayunar juntos. Vamos a escuchar una muy tranquilita que habla de unos cerditos que están durmiendo. Esta ya la conocéis, los cochinitos dormilones, ahí van. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Cochinitos, cómo dormían. Hoy sí, se ha quedado una tarde hoy aquí en Gijón, un poco así para dormir la siesta, ¿eh? ¿Qué os parece, caracolícolas? Pero bueno, aún así nosotros escuchamos unos audios muy ricos, porque bueno, aunque esté lloviendo, también podemos disfrutar del día, ¿verdad que sí? Luego, cuando salga el sol, empezaremos a ver las flores brillar y veremos un montón de mariposas. Hablando de mariposas, Armónico, ponme esa canción tan guapa que habla de una mariposa, que también es de nuestro amigo Cricri. Venga, dale. Esa es así, las mariposas. Qué bonita esta canción. Y luego vamos a seguir nuestro recorrido por los audios más antiguos hasta llegar a los más modernos y marchosos, caracolícolas. Vamos a escuchar esta última canción de Cricri, la mariposa. Nació en una rosa, a la hora que cantan las hadas, una linda mariposa, con brillantes alitas plateadas, retoñito que se mueve y que pronto ha de volar. Cuando vueles no te olvides de venirme a visitar. Por eso nosotros estamos de fiesta, que venga la orquesta y empiece a tocar. Estamos contentos por la mariposa, somos felices, queremos bailar. Ya va la chicharra a rascar su guitarra, un buen chapulín a tocar su violín, y acompañando el canto del agua, salta el jilguero que toca flautín. Aquí estamos, en Radio Crash 105 de la FM. Y si queréis, y si sois unas larvitas humanas modernas, nos podéis escuchar a través de nuestra página de internet, radiocrash.org. Y también, cuando colguemos el podcast, que lo colgamos siempre en iVoox, en nuestra página de iVoox. Perdonadme que hoy estoy un poco, tengo un flujo atascado en mi garganta. Sí, Armónico, ya lo sé, es que me ha pillado la lluvia. Ya sabes que a mí me encanta chapotear en los charcos. Pero bueno, soy caracolícola, a nosotros nos gusta hacer esas cosas. Vamos a poner ahora una canción de cuando vuestros papás y mamás eran pequeños, que la puse la semana pasada y ya me llamaron varios y diciendo: ¡ay, qué guay que pusiste esa canción, Marina Caracolina! Y eso es lo que a mí me gusta, que vosotros me escribáis y me contéis cosas de las cosas que queréis escuchar. Voy a poner esta de Pipi Calzas Largas, ¿os acordáis? Era una niña que vivía sola con un caballo y con un mono, creo. Vamos a escucharle. Vamos a jugar a mi casa, que es como un castillo. Vais a conocer mi pequeño mono, Mr. Nilsson. Sé que os va a gustar un caballo que vive conmigo. Si queréis montar, le debéis llamar pequeño tío. Pipi Calzas Largas, pipilota para los niños soy. Pipi Calzas Largas, sí señor, esa soy. Siempre se nos pasa esto con esta canción, armónico. Menos mal que estás ahí tú, pendiente de los botones de la caracola, para que no nos quedemos ningún ratito sin audio. Cómo nos gusta esta de las bolitas. Y qué bien, qué bien, qué bien. Ya vamos a empezar con nuestros audios nuevos. Mira, nos acaba de decir un corresponsal caracolícola que tenemos por ahí flotando por los espacios siderales, que el próximo miércoles 17 de mayo, en el Toma 3, en Gijón, es la presentación del libro Oliver Rey y las luciérnagas del infinito. ¿Os acordáis que estuvo aquí nuestro amigo Daniel Rivalla hablando con nosotros de Oliver Rey y de Robbie, de todos los personajes que salen en ese libro? Pues el próximo miércoles 17 de mayo podréis ir a ver la presentación del libro y a lo mejor podéis compraros uno. Yo voy a ir rápidamente a coger uno para mi caracola espacial. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte a Daniel y también a Oliver Rey, que estará en su nave espacial yendo a ese planeta tan bonito que se llamaba... no me acuerdo. Bueno, esta canción es para ellos. El casamiento de la Tacataca, que sé yo que a Oliver Rey le gustan las luciérnagas del infinito. Las Tacataca del infinito. Allá vamos. Bonito, en la cercanía de Iguazú hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella Tacataca con un Tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, ser muy galante, la conquistó. Al casamiento de la bella Tacataca se vino toda la parentela, los Tacataca, tiqui tiqui, tiqui tiqui, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de todas las Tacataca iluminaron todo el monte sin parar. En medio del monte muy bonito, en la cercanía de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella Tacataca con un Tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, él muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella Tacataca se vino toda la parentela, los Tacataca, tiki tiki, tiki tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva, che, fue el comentario, te mira qué linda, cómo la pasaste, la pasaste bien, qué bonita, qué linda, mira qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Y cuando llegó, que no lo conocía nadie, y aquí de otra edad, mira, porque la luz de la mundo, mira, qué cosa, mira, siempre la misma, che, porque la luz de toda la Tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la Tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Fiesta, iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la Tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la Tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Fiesta, porque la luz de toda la de fiesta. ¿Eh? Yo justo estaba bailando. Oh, ahí, no, también, ¿no? Pero... Estás lindo, che, estás pinto. Sí. Qué bonito, nuestros compañeros del grupo Las Carretas. Qué bonita es esta canción del casamiento de la Tacataca. Y ahí estaba Armónico cantando. Como este xilófono tan guay que viene desde África. Está hecho con maderas. ¿A qué no me parece, eh? Por ese sonido tan... parece metálico. Pues ahora vamos a escuchar a uno de nuestros favoritos, a uno de nuestros extraterrestres favoritos. Ya sabéis de quién estoy hablando, del otro extraterrestre que hay por el planeta Tierra que tiene solo un ojo, como yo, como Marina Caracolina. Y es Chumi Chuma, nuestro amigo Chumi Chuma. Vamos a escuchar una canción un poco tranquilita que habla de las estrellas. Esta es bonita para cuando nos vamos de campamento por ahí con nuestros amigos a acampar ahí al río o al bosque. ¡Uy, qué ganas! Armónico, ¿cuándo nos vamos de excursión? Ah, sí, es verdad. Nosotros estamos siempre de excursión. No vale. Bueno, pues nada, cuando volvamos a las playas de Sirio, tenemos que escuchar esta canción, La Balada de las Estrellas. Cuando llega la noche y se pone el sol, más de un millón de estrellas alumbran mi corazón. Y es que aunque yo solo sea un pobre cowboy, más de un millón de estrellas me acompañan allá donde voy. No hay que hacer más que mirar hacia el cielo en la oscuridad. Y no hay nada estrellas en la oscuridad. Viajo con mi caballo y juntos los dos cruzamos el desierto pasando sed y calor. Pero cuando llega la noche y se pone el sol, más de un millón de estrellas alivian nuestro dolor. No hay que hacer hacia el cielo en la oscuridad. Y no hay nada más que un millón de estrellas en la oscuridad. Ay, qué relajadas nos hemos quedado aquí con el sonido del fuego y de los caballos, ¿eh? Qué bonito, Armónico. ¿Cuándo nos vamos a montar a caballo tú y yo? Ya, podemos invitar a Pizzicato y a Pitito y Mococo. Aunque Pitito y Mococo son muy chiquititos y no van a necesitar caballo. Bueno, ¿qué tal si seguimos escuchando a nuestros amigos Chumichuma, que nos gustan tanto, tanto, tanto? Y aquí tienen un audio que se llama Torquemada, el perro invisible. Y yo no sé de qué va a ir esta canción. Tengo ya mucha curiosidad, caracolícola. Vamos a ver, vamos a ponerlo. Torquemada, el perro invisible. ¿De qué irá esto? Madre mía, Chumichuma. Vaya marcha. Venga, dale, armónico. Escucha esta historia que te voy a contar, que trata sobre un perro que es un perro muy especial. Lo puedes oír, pero no lo puedes ver. Torquemada, el perro invisible es. Y oyes, pero no lo ves, oyes. Allí donde estés y oyes, es un perro genial. Pero aunque lo busques no lo vas a encontrar. El otro día lo llevé a pasear. La gente por la calle no paraba de flipar. Todos lo oían pero no podían ver. Qué Torquemada el perro invisible es. Pero no lo ven, oyen. Allí donde estén y oyen, es un perro genial. Pero aunque lo busquen no lo van a encontrar. Se pone muy contento cuando se cuela en el metro y en el autobús. Me encantan sus ladridos, es mi perro preferido. Por eso le canto este blues. Así que ya lo sabes, pues lo dice esta canción. Cuando vayas por la calle, presta mucha atención. Lo puedes oír, pero no lo puedes ver. Torquemada, el perro invisible es. Oye, come on. Y oyes, pero no lo ves, oyes. Allí donde estés y oyes, es un perro genial. Pero aunque lo busques no lo vas a encontrar. Pero aunque lo busques no lo vas a encontrar. Pero aunque lo busques no lo vas a encontrar. Pero aunque lo busques no lo vas a encontrar. Torque. Torque. Hola. Estás escuchando La Caracola Espacial en Radio Crash. Sí, aquí estamos en La Caracola Espacial con Marina Caracolina y Armónico y nuestros amigos de Chumichuma. Vaya marcha que tenía. Esta canción estaba muy guay, hablaba de un perro invisible que se llamaba Torquemada. Torquemada. Venga, vamos a escuchar otra canción de Chumichuma y luego ya os voy a enseñar a unos amigos nuevos que he encontrado por ahí, buscando por los espacios siderales. Eso es una sorpresa para luego. Vamos a escuchar una de nuestras favoritas, la canción del cepillo. Venga, lavarse los dientes todo el mundo. Mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. Me lavo los dientes y me quedan relucientes de verdad. Oh, voy de arriba abajo sin que me cueste trabajo el limpiar. Y es más divertido porque voy siguiendo un ritmo tropical. Mira qué brillo cuando saco mi cepillo. Limpia que te limpia después de cada comida hay que limpiar. Por fuera y por dentro sin que quede ningún hueco por frotar. saco mi cepillo a pasear. Oh, mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. ¿Y cómo suena? Son los mejores del espacio exterior y del espacio sideral. Y ahora quiero presentaros a otros amigos que también nos dicen que nos lavemos los dientes. ¿Por qué será eso? ¿Será que es muy importante que vosotros, las larvitas humanas, os lavéis los dientes? Bueno, los caracolícolas, los que tengan dientes, que se los laven. Estos se llaman los patitas de perro. Tienen un nombre un poco raro, pero vamos a ver que hacen unos temas muy marchosos. Esta canción se llama Lávate los dientes. Cuando era chiquito mi mamá me regañaba porque los dientes jamás me lavaba. Comenzó a gritar pero nunca la escuché porque las orejas tampoco me lavé. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. Dame las orejas, 4, 5 y 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. Cambie las orejas, 4, 5 y 6. Mi novio me cortó porque mi chihuelo un día me encontró. Se fue gritando todas sus quejas, pero no le escuché por mis cochinas orejas. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. Y lávate los dientes, 1, 2, 3. También las orejas, 4, 5 y 6. ¿Has visto? Esto sí que es rock and roll para niños. Madre mía, qué marcha tienen nuestros amigos. Pues que sepáis que vienen desde México, los patitas de perro. Y aquí tenemos algunos cuantos audios nuevos para que escuchemos. Todavía nos queda un poquitito de programa y vamos a aprovecharlos bien. Para que bobáis esos culetes caracolícolas, vamos a escuchar ahora una canción que nos manda un saludo a todos los extraterrestres del universo. O sea, que me doy por aludida, porque yo ya sabéis que soy caracolícola. Y claro, algún marciano más habrá en este planeta Tierra. Vamos a poner esta canción. Se llama Saludos a los Marcianos, de los Patita de Perro. A ver si os gusta. Este es un saludo de los niños de México para todos los extraterrestres y gente que viene de otros planetas y otras galaxias. Saludos. Con cariño para ustedes. Gracias. Qué bien. ¡Yo voy a carnar! La otra noche en mi casa que me aburro. Caí rápido en los brazos de Morfeo. ¡Meo! Y soñé con un cielo tan inmenso. ¡Menso! Que aparece un ovni que me agacho. ¡Gacho! A la casa de un amigo de Apizaco. ¡Saco! Los marcianos persiguieron mi camión. ¡Dios! Y de boleto que me voy a panza cola. Esconderme debajo de un tinaco. ¡Naco! Me di cuenta que el marciano me observaba. ¡Baba! Su platillo daba giros locochones. ¡Chones! Y el que mira a algún marciano disimula. ¡Mula! Pues me han dicho que allá arriba son canijos. ¡Hijos! Ok, va la parte en marciano. ¿Sale? Dice: Rupi tapi tupi tapi tapi chula. Chula. Rupi tapi tupi tapi tapi chile. Chile. Rupi tapi tupi tapi tapi chale. Rupi tapi tupi tapi tapi chole. Chole. Ya chole. Cómo molan estos amigos nuevos de los Patitas de Perro. Tienen un nombre un poco rarito, ¿no? Bueno, en Caracolion hay un grupo que se llama El Tentáculo del Pulpo, o sea que tampoco es tan raro. Bueno, vamos a poner otra de ellos. Esta canción se llama Vamos a Brincar y se la dedico a todos los amigos caracolícolas y terráqueos que tienen que currar todavía, como unos cuantos que conozco por ahí. Venga, a brincar, que aunque esté lloviendo, hay que tomarlo con ánimo. ¡Ale! Uy, venga, armónico, dale los botones. Vaya, cómo estás debajo hoy. ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar! Yo soy niño, quiero brincar. ¡No me regañe! Quiero brincar. Aquí en mi casa, quiero brincar. Vamos a brincar, vamos a brincar. Aunque se enojen, quiero brincar. Aunque no entiendan, quiero brincar. No me molesten, quiero brincar. Todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar. Que grite la gente, que se oigan sus voces. Uy, Armónico, nos hemos salvado por los pelos. Hemos tenido un pequeño susto con los flusflor. Pero bueno, es que estábamos aquí tan relajados, bailando como locos. Y claro, el doctor Sónico detectó toda nuestra armonicidad y dijo, madre mía, cuántos audios tienen estos ahí escondidos. Para el que conozca la historia de la caracola espacial, ya sabe que el doctor Sónico es un señor que antes era un caracolícola muy normal, pero le atacó un flur-flur y se le quedó pegado en la cara. Y ahora pues quiere coger todos los audios para comprimirlos y se los come así. A mí no me gustan nada los audios comprimidos. Pero bueno, normalmente no nos sigue al planeta Tierra. Aquí nos deja bastante tranquilos, porque bueno, tiene muchos sitios donde ir a buscar audios. Entonces, bueno, esperamos estar tranquilos. Vamos a poner otra canción de nuestros amigos de Billy Boom Band, a ver si así nos dejan tranquilos los flusflus. Vamos a poner esta que se titula A Wacky Move. No sé lo que quiere decir, pero bueno, suena divertido. Vamos a ver, Armónico, a ver si nos quitamos todo el miedo del cuerpo. Dale al botón, dale. Ahí, dale. Te gusta bailar cuando sale el sol, moverte sin control. Te gusta bailar cuando ya no hay sol, moverte sin control. Fanático, dirán que eres fanático. Lunático, dirán que eres lunático. Solo porque te gusta bailar cuando sale el sol, moverte sin control. Te gusta bailar cuando llama el sol, bailar a Wacky Move. No dejes de sentirlo, llevas dentro todo el ritmo. A Wacky Move. ¿Y qué importa si la gente piensa que es diferente? Your rhythm is magnético, frenético. Your rhythm is frenético. Cause if you like to dance with the titty girls, you dance without control. If you like to dance with the titty girls, you dance a Wacky Move. Don't ever lose that feeling, keep it inside your heart and beat it. A Wacky Move. Control. You like to dance with the TV girls. You dance a Wacky Move. A Wacky amigos de Billy Boom Band tienen una marcha. Ay, ay, déjame recuperar el aliento armónico. Madre mía, qué maravilla esta canción, A Wacky Move. Yo me imagino que quiere decir algo así como, venga, levántate y baila, o algo así, porque a nosotros nos encanta bailar. Bueno, ya lo sabéis, y seguro que a vosotros también, porque viene muy bien mover el cuerpo y sienta muy bien a nuestro espíritu y a nuestra barriguita. ahora quiero dedicar una canción a mis amigos de aquí de Gijón, a todos los del Colegio Los Campos, a los de la Escuela de Música de Viesques, que sé yo también que alguno me escucha, y un montón de amigos que tengo por ahí, Caracolícolas y Terráqueos. Y esta canción es de un grupo de Gijón, así que seguro que lo conocéis. Y además viene mucho al caso, porque parece que aquí en vuestra tierra, en vuestro planeta Tierra, el clima está un poco extraño. En Caracolium es que no tenemos estaciones tan raras. Pero aquí parece que el invierno está como está, al revés, aunque ya es primavera. Vamos a escuchar a Petit Pop. El invierno está al revés, llevo guantes en los pies, la bufanda en la cabeza, calcetines en las orejas. Invierno está al revés, tú lo ves y no lo crees. Me he comprado unas chancletas para andar en bicicleta y llevo el culo tapadito con un gorro calentito, y así voy abrigadito en este invierno. En este invierno tan raro. Mira, bufón, mira, bufón, mira, para, va, para, va. Mira, bufón, para, bufón. El invierno está al revés, como el laos de tres a tres. Me tumbo en una toalla por las tardes en la playa. El invierno está al revés, hace frío y no lo ves. Siempre voy en camiseta, sin manoplas, sin chaqueta, y llevo el culo tapadito con un gorro calentito, y así voy abrigadito en este invierno. En este invierno, en este invierno tan radiante. Mira, bufón, mira, bufón, bim, para, bufón. Mira, bufón, mira, bufón, bim, para, bufón. El invierno está al revés, llevo guantes en los pies, la bufanda en la cabeza, calcetines en las orejas. El invierno está al revés, tú lo ves y no lo crees. Me he comprado unas chancletas para andar en bicicleta y llevo el culo tapadito con un gorro calentito, y así voy apuradito en este invierno, en este invierno, en este invierno, en este invierno tan rarito. Mira, bufón, mira, bufón, bim, para, bufón. Mira, bufón, mira, bufón, bim, para, bufón. Mira, bufón, mira, bufón, bim, para, bufón. Escuchando la Caracol Espacial en Radio Flash. No te enfades, si sacaste un cero mates. No te enfades si te han dado un pisotón. No te enfades si te riñeron hoy tus padres, si el bocata te olvidaste en el salón. No te enfades si tu cuarto es un desastre y te hiciste pis en el pantalón. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No te enfades si suspendiste aquel examen. No te enfades si te han dado un empujón. No te enfades si con la bici derrapaste y si te han llamado en clase la atención. No te enfades, hoy han vuelto a castigarte y te dejaron encerrado en tu habitación. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Ahora cantaremos muy flojito y muy poquito a poquito. Iremos elevando la voz hasta que nos retumben los oídos. Al infinito fuerte y a pleno pulmón. No te enfades si suspendiste aquel examen. No te enfades si te han dado un empujón. No te enfades si con la bici derrapaste y si te han llamado en clase la atención. No te enfades, hoy han vuelto a castigarte y te dejaron encerrado en tu habitación. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. como mola esta canción de nuestros amigos Pinturilla y la Pandilla Vainilla. Ya vamos olvidándonos un poquitín de los flusos y todos esos bichos que andan por ahí tirirando. Ya nos vamos a tener que ir despidiendo, pero bueno, de todas maneras vamos a poner un par de cancioncitas más. Vamos a poner primero a nuestros amigos canticuénticos, que hoy no nos habíamos puesto, y luego ya nos despedimos con una muy marchosa. Hasta la semana que viene. Y bueno, ya sabéis que mañana me podéis escuchar de 11 a 12 y el sábado también de 8 a 9, mañana de 8 a 9 de la mañana y el domingo de 11 a 12. Y si no, a través de la página de iVoox, ya sabéis, buscarme por la Caracola Espacial. Venga, que se nos acaba el tiempo. Armónico, dale a esa canción tan bonita, la zamba de los relojes de Canticuénticos. Thank you. cuenticuénticos están enamorados. Como yo de vosotros, larvitas humanas. Cada semana me gusta más venir aquí, a vuestro planeta Tierra, tan azul, tan bonito. Aunque teníais que limpiar un poquitín vuestra estratosfera. Y bueno, ya me voy a ir despidiendo, porque ya tenemos que irnos al Mónico y yo, que tenemos ahí aparcada ahí afuera la caracola. Igual viene un policía espacial y nos pone una multa. Así que me voy a despedir de vosotros con una de mis canciones favoritas de Chumi Chuma. Además dice algo que tiene mucha verdad. Y es que sabéis que os quiero. Os quiero mucho a vosotros, a los caracolícolas y a todos los seres de todos los espacios siderales. Sabéis que os quiero. Aquí suena nuestra melodía de despedida. Sí, sí, armónico, yo también me lo he pasado muy bien. La verdad que hoy ha sido una tarde muy movidita. Primero teníamos una tormenta enorme encima y no podíamos venir con nuestra caracola portátil. Y después vinieron los flusflus. ¡Uf! Mira, escuchando esta canción que tenemos aquí de despedida, ya se me quitan todos los miedos. Venga, armónico, vamos a despegar y nos vemos la próxima semana, terráqueos, aquí en Radio Crash, el 105 de la FM, todos los viernes de 6 a 7. Y ya sabéis dónde me podéis encontrar por internet.